Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están mis K-popianos? Es bueno poder estar de vuelta en este su primer programa de todo un poco, el programa que puedes sintonizar para aprender y disfrutar un poco más sobre este género musical que está generando revuelo en el mundo. Así que si quieres conocer más de nuestra programación y de las canciones junto a los temas que vamos a discutir en nuestro tiempo juntos, que quizás es una hora y un poquito más, puedes acompañarnos en nuestras redes sociales como en Facebook Station espacio K-Medio Pop o en Instagram Station K-Pop-Radio. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Fue, a ver, el 7 de septiembre, nuestro último programa de la primera temporada. Pero bueno, por una que otra razón tuvimos que posponer nuestro retorno, pero ya estamos aquí en el 2022 con un programa súper especial, su DJ Anónimo y nuestra superproductora GN Citizen. Así que se preguntarán qué tenemos para hoy. Bueno, nuestro programa tiene la misma base de la temporada pasada, así que queremos comentarle que el tema de hoy es o son los debuts y comebacks para este 2022 en el mundo del K-pop. Saludos a todos los DJ que están ahí atentos en el grupo de WhatsApp. Un abrazo grande. Sí, sí, sí, ya volvimos y estamos a full. Y antes de poner nuestro primer tema, estaremos hablando de los debut y comebacks que estuvimos comentando hace unos minutos en el K-Pop. Así que estén atentos para poder compartir todos nuestros sectores porque se vienen los super sectores del proverbio del día. Y después tenemos la recomendación. Nuestro K-drama que está súper súper interesante para el día de hoy. Así que pueden acompañarnos una vez más en nuestras redes sociales y también en la página de internet que es stationkpop.com. Avanzamos con el primer tema de nuestra mañana y esperamos que esta playlist les sea muy interesante. Yeah. hop. 시간은 가지금도 틱톡. We take shots, we take shots. 떠나자 우리가 뱅뱅 파워. 이어폰 달고 흘러 나오는 멜로디로 시끄러운 소음 잡고 볼륨은 on high. We got that power every time. 흔들지 않아도 꿈꾸던 널 It's our kill party, party. 오늘 다시 함께 신나게 한번 불태워볼까. 꼭 하네 feel it, feel it. So turn me up. We got that power, power. 네가 나를 볼 때 서로 같은 마음이 느껴질 때 power, power. 더 강해지는 걸. Ahora sí, llegó nuestro super sector. Ya se me lengua la traba. Hace tanto que no hablo así en público. Tenemos nuestro sector, el proverbio del día. Sabemos que un proverbio es una expresión de pocas palabras que se torna popular o se hace popular con la finalidad de transmitir un pensamiento, una enseñanza o un consejo. Y el proverbio coreano para el día de hoy es el siguiente. Aunque el cielo se venga abajo, siempre hay un agujero para salir. Lo repito. Aunque el cielo se venga abajo, siempre hay un agujero para salir. Esto quiere decir o nos quiere enseñar que por más mal que estemos, o por más mal, entre comillas, que nos venga o nos pueda venir, siempre habrá una forma de salir adelante. Es muy interesante poder mantener un pensamiento durante el día. Y esa es la idea de los proverbios, ¿no? Siempre buscamos un proverbio relacionado a la cultura coreana que nos pueda ayudar a tener algo en qué pensar durante el día. Y este proverbio me gustó mucho porque uno siempre tiene un mal día, una mala semana, algunos un mal año, pero bueno, son cosas que pasan. Y entonces lo que queremos hacer con nuestro programa es dejarles algo para meditar durante el día, ¿no? Quizás está teniendo un día complicado o quizás está súper bien, pero más tarde se le pone complicado. Entonces queremos que piense en que aunque el cielo se nos venga abajo, siempre hay un agujero para salir. Vamos a conseguir escaparnos de cualquier situación en la que estemos con el tiempo. Así que ese fue el proverbio del día. Continuamos. Antes de comenzar con nuestros debuts, vamos a poner una playlist muy interesante. Así que presten atención para que después entiendan lo que se viene en el mundo del K-pop. Oh, go. 답은 simple. Be boss. 불어 whistle. 더 그 세상이 너를 주목해. Yeah. 첫째를 열어볼까? 난 너의 손을 잡아. 기다린 지금이야. 너답게 펼쳐 봐. 놀라. 완 마이 카니발. 클라이맥스 지금부터야. Escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh!

Watch me while I make it out. Watch me while I work it out. Work it, work it, work it out. Teníamos Red Velvet con Quindom, Girls Generations con Holiday y aespa con Next Level. ¿Y qué tienen en común estas tres bandas? Ah, sí, Girls on Top o G.O.D. God de la empresa SM Entertainment. Esta es la nueva agrupación de K-pop que consiste en algunas chicas de diferentes bandas, como pudimos ver recién de Red Velvet, Girls' Generation y aespa. Este grupo debutó en un concierto gratuito de la misma empresa y el primer sencillo es God. Perdón, el primer sencillo de God se titula Step Back y esperamos que este año nos sorprendan con muchos más temas. Y ya que hablamos de más temas, vamos a aprovechar a escuchar este su primer sencillo. Y antes de ponerlo, quiero mandarles un saludo a Gabriela Gaitán. Sí, sí, sí, es mi prima que me olvidé de mandarle saludos por su cumpleaños, así que aprovecho a hacerlo de esta manera. Cuando son las 9:22 en Ciudad de México, y las 11:22 aquí en Bolivia, donde estamos transmitiendo. Volvemos a dejar nuestra super playlist con la canción The God, que se estrenó o que debutó el 1 de enero de este año. God Girls on Top es la nueva banda de K-pop lista para sonar todo este año y esperemos que pueda ser de compañía junto a las nuevas caras que están por salir. Don't bring it to me, cause I'm drunk. Make the lights on something. Step back, step back. Touch your tail. Y ese fue el primer sencillo de Girls on Top. ¿Qué les pareció? Pueden comentarme en el chat si quieren. Estoy atento como siempre al momento de lectura del chat. Y denme un segundo donde estamos aquí. Sí, perfecto. Una curiosidad para este año es un comeback de... Ay, no me olvidé de poner tamborcitos. Lo siento. O de redobles, mejor dicho. Tenemos el comeback de One We con el álbum Planet Night Voyager. ¿Sí? Ellos mismos. Bajo el nombre de MAS0094, dados a conocerse en el 2015, empezaron como una simple banda de la calle haciendo covers y de canciones conocidas y presentándose en lugares pequeños con mucha gente. Y no fue sino hasta que el 13 de agosto del 2015 la agencia Team Lastrat dio a conocer a la banda con el sencillo llamado Butterfly Find a Flower. Para el 25 de marzo del 2016, ellos lanzaron su primer mini álbum, Feeling Good Day. El 2 de agosto de 2016, tuvieron su primera presentación en vivo en The Show con la canción After 15 Seconds, de su primer mini álbum. Esta fecha fue mencionada en su fan café como el día de su debut oficial. El primer demo álbum, Studio Wii Recording, el 24 de septiembre fue lanzado en el formato digital, su primer demo álbum, con 9 pistas en total. Su versión instrumental también formó parte de esta presentación y las 7 pistas restantes fueron incluidas con el CD, o CD como se decía antes, en la versión en físico fue lanzada el 15 de octubre. Y aunque hay mucho más para decir de esta banda de K-pop, el comeback de One We es el 4 de enero, o sea exactamente hoy. Así que para los fans de esta super banda está ya todo listo y preparado para que esté su debut, o su comeback mejor dicho. Así que para hoy tenemos la siguiente playlist de esta super banda One We. Así que nos preparamos para escuchar. Mientras tanto voy a mandar un saludo gigante para Paulina, que aunque ya está de novio y ya no escribe a sus amigos, porque es mi compañera de doblaje, del curso de doblaje. Pero bueno, yo sí le mando saludos porque yo no soy de los que se pierden cuando tienen novia. Saludos, Paulis. Y también aprovechando a saludar, vamos a comentar que nuestra superproductora GN Citizen está volviendo de sus super vacaciones y espero que haya descansado bien porque esa mujer trabaja, demasiado. Bueno, entonces chicos, gente, mis K-popianos, continuamos con nuestra super lista del día de hoy. Yeah. 지치지 않으려 이 안고 견뎌 이 눈, 이 손, 이 모든 것이 내 눈, 내 맘 수다위 젖지 따뜻한 기억이 내게 촉촉히 스며들어와서 마지막 인사를 건네 아쉬운 지금이 내게 깊숙이 파고들어와 가슴에 눈물이 맺혔네 걱정했던 말 대신 보내게 향기 아파했던 말 대신 받을게 진심 다 기억할게 네가 준 상처 네 맘에서 살게 꿈에서라도 잊지 않을게 소녀에게 사랑해 아픈 너의 추억은 이제 꽃이 되어 날 안아줘 날 감싸줘 소녀에게 눈물을 애써 태어난 척 한다면 나를 태워버려 놓아버리고 가 얘기 좀 해 나 이대로 안 돼 왜 내 진심을 피하려 해 다가가면 멀어지는 네 마음을 어떻게 하면 꽉 붙잡을 수 있는지 갑갑해 반복되는 이 상황이 끝이 모른 척 해봐도 넌 감을 그만 뻥쳐 나는 또 아쉬운 척이 지는 거라면 난 수건 던져 이제는 나비가 되죠 나의 꽃을 건져 소녀에게 사랑은 너의 추억은 ¿Te perdiste alguno de nuestros programas o especiales? Vuélvelos a escuchar en Internet Archive. Podrás encontrar la sección debajo de los chats de la radio. O bien, puedes ir directamente a la plataforma y buscarnos como Station K-Medio Pop MX. No te quedes sin escuchar tu programa o especial favorito. Recuerda, a donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. 한번 내뱉으면 다른 준비 운동 나는 필요 없어 이제 내게 달려갈 거야 손목 시계 소리로 15초 후 내 심장 지금 또 전력 질주로 터질 듯이 뛰고 있는 걸 너의 마음이 1등 그 팀을 끊겨서 헤어지기 전에 못한 말을 전하리. 서서히 나를 끌어당기는 너의 중력에 얼마 남지 않은 나의 모래시계 소리가 들려. 어두운 그림자가 날 가로게 파고들어 두 눈을 감고 도둑이는 너에게 맡긴 채 우리 두 별빛에 con lo más nuevo del K-Pop, pues sintoniza La Hora Vizcacha, todos los sábados a las 9 p.m. hora centro de México por Station K-Pop. Acompáñanos y conoce toda la información y notas más actuales de grupos de la cuarta generación, así como los debuts presentes semana a semana. Actualízate en La Hora Vizcacha, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció? Teníamos a Butterfly Finding a Flower, After 15 Seconds y Parting the One We. Que se espera que el día de hoy tenga un comeback genial. Y volviendo a eso, tenemos algo muy interesante que es el comeback de Omega X. El 24 de marzo del 2021, Spire Entertainment anunció que firmaron un contrato de gestión con Skyyaki, la plataforma de medios para fans más grande de Japón. El 25 de marzo se lanzó un video como tráiler para el debut con todos los miembros del grupo, quienes debutaron el 30 de junio de ese mismo año. Esta banda interesante, Omega X, tiene programado, o mejor dicho que para el regreso, ellos sacarán el segundo mini álbum titulado Love Me Like. Y está programado para el 5 de enero del presente año. ¿Qué quiere decir? Que es en unas 14 horas, 13 horas, porque ya van, sí, 13 horas en Bolivia, que sería un poquito más en México porque tenemos diferencia horaria. Pero ya saben, para todos los fanáticos de Omega X, el regreso está programado para el 5 de enero. Seguimos mandando saludos a todos los que están por el chat. También a Brownie. Quiero mandar un saludo para Lilia, que me va a escuchar después en la repetición. Para los demás DJs que están atentos ahí a nuestro programa, como siempre, acompañándonos. Así que vamos a dejarlos con la siguiente canción, que es de nuestra banda Omega X. A veces una canción guarda más de un sentimiento. Y no importa si es en inglés, español, japonés, chino, coreano. Lo que debes recordar es el idioma universal. Así que ven a disfrutar de tu dosis semanal de amor en La Hora Corazón. Todos los miércoles a las 9 p.m. hora Centro de México. La exclusividad de este programa la tiene Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. 떠날 속을 걷듯 불안한 맘이야 Maybe when tomorrow Yeah. Teníamos a Omega X con la canción What's Going On. Qué interesante, ¿no? Quiero comentarles que en este tiempo de vacaciones o pausas hemos estado preparando muchas cosas, pero nunca se olviden de nuestra programación, porque los lunes tenemos Fan Café, que todos están preparándose para volver, como dice, con las pilas recargadas, y es a las 9 p.m. de momento, en horario de México, 10 de Chile, 9 de Perú y de Colombia. También tenemos este programa que la verdad es un ejemplo, me encanta porque se ha mantenido siempre, aún a pesar de las vacaciones, es La Hora Corazón. Me encanta decir eso. Y lo podemos escuchar aquí en Station K-Pop los días miércoles a las 9 p.m. de México, Perú, Colombia y a las 10 de Chile. Son nuestros super compañeros y aquí tenemos a la que escuchamos hace unos minutos, que es La Hora Vizcacha, y está los sábados a las 8 p.m. de México, a las 10 hora de Bolivia, y también lo tenemos a las 9 p.m. en Perú y Colombia. La Hora Vizcacha aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ahora viene nuestro sector, que es muy interesante, el tema de nuestra recomendación para que puedan ver en YouTube o en alguna plataforma audiovisual con esto que son los K-dramas o lo que tiene en audiovisual la cultura japonesa, coreana, asiática, que forman un conjunto de muy pero muy buenas series y programas. Esta música es de la canción Save Me, o mejor dicho, la canción del host que tenemos es Under My Sad, que es la que estamos escuchando de fondo para la recomendación del día de hoy. El título es Sálvame en español, o en inglés, Save Me. Silent, I can wait here silent. Gotta make a change and make some noise. Y Save Me, o Sálvame, como es conocida en español, trata de In Sang Mi, una chica que se muda junto a su familia al pueblo de Mujigun, un lugar influenciado por un culto religioso llamado Gu Sun Won. Anótenlo, por favor. Gu Sun Won. Al principio, parece una iglesia generosa, pero Im Sang Mi siente que hay algo malo en ella. Todo empeora cuando el hermano de nuestra protagonista, Im Sang Mi, bueno, su hermano se llama algo parecido, Im Sang Jin. Interesante, ¿no? Él empieza a ser acosado en la escuela y es orillado incluso al suicidio, haciendo que la madre de nuestra protagonista se vuelva mentalmente inestable, y su padre se une al culto y dedica su vida a este culto. Entonces la deja atrapada también a ella junto a él. Pero aquí aparece un tal Suk Dong Shul, buenísimo, ¿no? Uno de los jóvenes que intentó detener el abuso hacia Im Sang Jin, pero él es enviado a la cárcel por lesionar a uno de los abusadores y cumple una sentencia de 3 años. ¿Qué ocurrirá cuando Han Sang Won, que es otro de los chicos, o uno de los chicos que se siente culpable por no haber ayudado a nuestra protagonista? Porque ella en una parte ya se lo pide, así que él no la ayuda cuando se lo pidió. ¿Y qué pasará cuando regrese al pueblo y descubra que esta chica ahora está atrapada en el culto nuevamente? Él tiene la oportunidad de ayudar porque ella se lo pide. Así que ambos, dos amigos de este super personaje, intentarán salvar a Im Sang-mi y escapar para desenmascarar a este culto tan raro. Interesante, ¿no? Así que el título es Save Me. Para los que quieran buscarlo y poder verlo, está súper súper recomendado para empezar el año. Es bastante interesante, muy muy trágico. Está potente, dirían algunos amigos. Algunos cubanos, está potente, chico. Entonces, se los recomendamos a manera de poder compartir un tiempo ameno mirando alguna serie. Ya saben, recomendaciones de DJ Anónimo y de GN Citizen, la super productora. Ahora vamos a continuar escuchando una canción más de este host, ¿ok? La canción se llama I Am y esperemos que les guste. Y ahora sí, después de escuchar este tan interesante tema, muy buenos días, Lilia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno tenerte por aquí después de tanto tiempo. Voy a aprovechar a dejarles mis saludos a Yushi Yu y a Violet Fantasy, que seguramente nos escucharán en la repetición, que ya estará para más tarde, si no me equivoco, o para mañana. Pero no se olviden de poder acompañarnos. Ahora sí, parece que se cortó mi transmisión, no sé qué pasó, pero volví a decir, voy a mandar un saludo gigante para Yushi Yu y Violet Fantasy, que también están acompañándonos junto a Lilia, que está en el chat. Así que gracias por acompañarnos y enseguida arrancamos con nuestras noticias generales para poder conocer un poquito más de lo que está pasando en el mundo del K-pop. Muy buenos días, Corpi, ¿cómo estás? Es bueno verte por aquí. Hola, Corpi, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Bueno, aprovechamos a comentarles que la primera noticia es una curiosidad muy interesante para el mes de enero con respecto al K-pop. ¿Por qué? Porque muchos idols del K-pop cumplen años en enero. Así es, muchos de nuestros idols cumplen años en enero. Aunque no lo crean, varios, por no decir muchísimos idols del K-pop, cumplen años el primer mes del año. Parecería una broma o una increíble casualidad, pero es verdad. Así que algunos de los cumpleañeros de este mes son los siguientes. Winter de Aespa el primero de enero. Sugmin de Super Junior de Suyu el primero de enero. Jisoo de Blackpink el 3 de enero. Haebum de GOT7 el 6 de enero. D.O. en Kai y Super M. No, mejor dicho, D.O. de EXO el 12 de enero. Y Kai de EXO y Super M el 14 de enero. Taeyong de Gravity el 27 de enero. Juno de 2PM el 25 de enero. Lucas de NCT el 25 de enero. Y Miyoung de G-Idol el 31 de enero, entre otros. Otra de las noticias, bueno, como son varios, si a alguien les gustaría saber un poco más quiénes son los que cumplen años, pueden comentar en el chat y veo cómo mandarles la lista, porque son muchos, serán más, yo les nombré como 9, pero son como 30 casi, que están cumpliendo años en este mes de enero. Y continuando con nuestras noticias o curiosidades de este 2022, hay bandas que terminan sus contratos en este año. Sí, sí, así es, hay muchas bandas de K-pop, pero nombraremos dos bandas muy conocidas que terminarán su contrato este 2022. Nuestro super chat está a full, así que tenemos a Corpi, a Brownie y a Lilia acompañándonos como siempre, así que muchísimas gracias. Saludos desde Bolivia, desde su DJ Anónimo. Y como les comentaba, tenemos esta curiosidad que es la siguiente. JYP Entertainment le dio luz verde a una banda el 6 de septiembre de 2015. ¿Saben cuál es? Bueno, esta banda al poco tiempo se hizo popular como la primera banda de chicos con integrantes que no bailaban. Curioso, ¿no? No bailaban, pero tocaban instrumentos. ¿Ya saben quién es? Sí, les hablo de Day 6. Lo interesante, tocaban sus instrumentos. Qué genial, ¿no? Hay un dicho aquí en Latinoamérica que dice: por más que te creas el mejor en lo que haces, siempre habrá un niño asiático que te supere. Así que ese puede ser nuestras frases deprimentes del día. Pero a veces es verdad, bueno, en muchos de los casos. Pero volviendo al tema, muchos han llegado a catalogar de confuso el futuro de la agrupación porque Sun Jin y Yong Ki realizan su servicio militar. Además, Jae ha vuelto, bueno, ha vuelto, no, mejor, él se volvió muy popular en las redes sociales por estar en contra del estilo de vida de un idol. Y también hablar de cómo lo tratan a él y a sus compañeros de la compañía. Entonces, por eso, no hay nada que nos asegure que todos los miembros de JYP Entertainment renueven su contrato con esta banda que es Day 6. Y continuando con este tema, que son las bandas que terminan sus contratos en este año, tenemos a una que debutó con 7 miembros el 15 de septiembre del 2015 con YG Entertainment. Sin embargo, en la actualidad son solo 6. ¿Ya saben de qué grupo les hablo? Así es, nada más y nada menos que Icon es la banda. Luego de que V.I. se retirara, también tras los informes de que Bobby contraerá matrimonio y le dará la bienvenida a su hijo, muchos creen que el futuro de la banda es muy incierto. Y ahora sí, la noticia que a mí más me emociona. Para los amantes de las series, tenemos la curiosidad estelar. Para los amantes de los animes, AOT, Attack on Titan o Shingeki no Kyojin tendrá su tan esperado primer episodio de la segunda parte de la temporada 4 este domingo 9 de enero. Sí, anótenlo. Pongan alarmas para los que están muy atentos. Quizás ya saben más que yo, pero bueno, les comento que sí, es el 9 de enero, pero los horarios de estreno para México serán a las 9:05 AM, en Perú a las 10:05 y una hora más tarde, y en Bolivia a las 11:05. ¿No están emocionados? Yo sí. ¡Súper! Y con eso concluimos nuestras noticias generales del día de hoy, junto con las siguientes curiosidades: los cumpleaños de los idol, que en enero son muchísimos, las bandas que terminan sus contratos, entre ellas Day 6 y Icon, que son muy conocidas, y la curiosidad estelar, que es para los amantes del anime, la presentación del tan esperado episodio de Shingeki no Kyojin, que está en sus últimos episodios. Así que ahora vamos a cerrar el tema o el área de nuestras canciones y el programa de hoy con una canción muy interesante que al final les comentaré un poco de esta canción y por qué estamos en nuestro cierre de programa. Oh, 스스로 나가보면 녹게 하는데 미련이야 식탁이 차려진 음식 혼자 덮는 반찬 늦은 식사 무기력 경험 외로움 yeah. 날씨 그런 기분 다운돼 있네 멀쩡한 날이 없어 모든 게 거슬려 왜 함께 있을 때라도 아름답지 못했는지 두 맘에 모래를 별 가사로 채우는 좋아하지 않았더라면 이 흔하고 흔한 이별도 없었겠죠 난 넌 나눠버린 날부터 날 위한 위로는 온전히 내 몫이 되어 별거 아닌 듯 오늘을 살아요 Estamos en nuestro epílogo, estamos por terminar, pero quiero aprovechar a comentarles, bueno, primero que nada también muchas gracias a Vicky, no, Kiki, que se conecta ahora, junto con Brownie que ha estado acompañándonos y Corby en esta mañana. Acabamos de escuchar a Mamamoo. Ellos tuvieron un regreso el 29 de noviembre y publicaron el álbum o su nuevo álbum Blues junto al video musical de su tema principal Windflower, que es el que acabamos de escuchar. Este fue escrito por Kim Do-hoon y Park Woo-sung en El lenguaje de las flores. Interesante, ¿no? Este indica que espera un amor inalcanzable y las tristezas, emociones y después de decir adiós esos sentimientos que todos mezclan muchas cosas, la letra expresa la emoción tras la ruptura y el deseo de alejar los recuerdos compartidos. Esta es la última canción que habíamos programado para este primer programa. Si pregunta por qué tan rápido, y pasa que con esto de retornar tuvimos que suprimir algunas partes, me... Para el próximo programa tengo que habilitar la parte de los pedidos que hoy no tuvimos por el tema de nuestra pequeña programación. Pero no queríamos estar sin presentarnos este primer programa del año, el 4, cuando muchos grupos están haciendo su comeback o algunos están apareciendo en este año. No se olviden de que tenemos la super repe para poder estar aquí. Así que... muchas gracias por habernos acompañado y como siempre empezamos con una melodía y terminamos con otra, así que enseguida les voy a poner la música que siempre escucharán al terminar nuestro programa. Aprovechando como siempre agradecerles a Station K-Pop que siempre abre las puertas a las personas que quieren aprender, mejorar y poder crecer en este mundo del K-Pop y poder aprovechar todas las oportunidades que tenemos para nosotros. Muchísimas gracias Corby Cloud, gracias Kiki por acompañarnos, Brownie, Lilia y los demás que nos van a escuchar en la repe. Les dejo un abrazo muy grande y los quiere mucho su super DJ Anónimo. Y al escuchar la siguiente melodía, nos estaremos despidiendo como siempre en cada programa y en cada episodio de su programa De Todo Un Poco en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Esperamos que la playlist del día de hoy los haya animado en su día y no se olviden de disfrutar las experiencias vividas hoy. Eso es de parte de su superproductora GN Citizen, su DJ Anónimo. Les deja un abrazo muy grande, que tengan un día súper bendecido, pórtense bien y mediten en nuestro proverbio del día. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia.